ruido del ómnibus. Escuchaste ruido del ómnibus. Sí, escucho el ruido del ómnibus. ¿Escuchas ahora? Escucho. ¿Y este ruido? ¿Este ruido? Escucho. Este es mi salón, mira. Es un salón acá. Señora, es el salón de mi hermano. Acá en mi salón es el de mi hermano. El jardín es el último. El liceo es para allá. Somos nosotros dos los únicos. Vamos a bombar y se escucha el ruido del árbol. No, de este pastelico. ¿Dónde quieren ir? Hay muñeca. Hay unas muñecas. ¡Es mi madre! La muñeca se llama... ¡Soto! Se llama Jacoby, la que vivía allá. Es como el otro. Era como la Agatha y la más grande era Melanie. Para el lama, no es para el lama. ¡El rumbo al sur! ¿De los que vivían en la tapera me estabas hablando? Sí. ¿Cómo te llamas? Hola, hola, me llamo Jairito. Primero, primero. ¿Hola? Eras dos. Acá, ¿cómo te llamas? Mateo. Hola, hola. Primero, Severo. Holgado. De la Goya. Me llamo Jairito. ¿Cómo te llamas? Esta acá, yo nunca vi esta casa acá. No sé. Mira, ahora sí enredamos acá. Un poco de cable para que no. Un poquito nomás. ¿Está? ¿Puedes ir caminando con eso? A ver si estás grabando. ¿Cómo escuchás? Viento. ¿Está? A ver, presenta. Mateo, cuando quieras grabar, yo te doy el otro grabador. Lo que pasa es que ahora. Yo diría que grabe él, porque si no quedan dos grabaciones de lo mismo. Sí. ¿Está? O se lo pasan o te doy el otro. ¿Está? La idea es que grabemos todo, ¿no? Eso también. Laico, estamos caminando. ¿Dónde quieren ir? Hay muñeca. Hay unas muñecas de las gurises. Hay una que se llama. El gurisito chiquitito se llama Jacoby, la que vivía allá. Es como el otro, como era Agatha y la más grande era Melanie. Para el lama, no es para el lama. ¡El rumbo al sur! ¿De los que vivían en la tapera me estabas hablando? Sí. Allá está la tapira, no te callao. Y allá hay un río también. Allá está la punta de la tapira. Mateo, pero ya hay un río. Yo vi, nosotros entramos para adentro. Ya me quedaba por acá. No, pero acá no es muy chico. Es un tamianito tipo de un charco. Pero puede estar, pero puede tener sapo. Já vi uma caixa. Nós veníamos acá com a sonda para matar pájaros. Matar pájaros? Para que mataban pájaros? Para ver lo que tiene. Para ver lo que tiene. El pico de 10 kilos, ¿no? Acá uno para ver lo que tenía. Si tenía pico filoso o algo, y ahí está. Ahí yo saco el pico y vos tenés una lanza. Allá hay como hay nido. ¿Qué es eso? Mami, allí hay una casita. Allí el Mickey botó el auto para adentro. Hay sombrita. Parece una casita, Nata. Allí la casita. Ay, qué lindo árbol. Vamos. Mateo, ¿cree? Sí, sí. Está. De vuelta a otra perdiz. ¿Por qué no trae una onda cuando tengo perdiz? No, pasar. Acá tiene un madero. O si no te hacen caer las manos. O si no te hace caer la mano. El abuelo del que tiene, se agarró uno así y le pasó la mano. ¿Qué quieren? ¿Se la pusieron? No. Ahí voy yo. Le cae la mano o si no muere yo. O si no, cuando le toca en una hora. Le toca en una hora. Cuando le toca el gusano. Que pasa una hora, ahí es un cae muerto. El gusano se loca de venir. Yo vi que casi me rebotó. Le tiré un palo así y venía el gusano así con el palo en mi cara que rebotó. Y yo hice la cara así. ¿Era para acá que querías venir? Sí. A ver si podemos pasar para el otro lado, donde se acerca, y seguir para adelante. Hasta el otro. Todavía, tenemos que seguir adelante. A ver si acá la va a entrar. No entren ahí, ahí se ve caer, ahí tiene miedo. Ah, yo no tengo miedo. No, yo nunca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Vamos a hacer por acá nomás. No adelante. Pasó, pasó. Parece una casita, ¿no? Así la casita. ¡Ay, qué lindo árbol! ¡Vamos! ¿No te lo crees? ¿Querés, Mateo? Tiene armas también. arriba de unos señores de la ciudad de Bogotá. ¿La gente que fue dejó las armas? Dejaron hacer el mueble bien limpito, con todo cosa de comer. Se fueron y compraron una ración. Ahora está todo ya tirado afuera, las cosas que se tienen. Y la casa de ella está toda, aquí el muñeco abajo y todo, todo, ropa desordenada y cosas. En la casa de la chat. Pero así era bien arregladita porque ella, el hombre a ver la, iba a ir a comer el otro hombre. Pero y la otra casa que ella saca de la ruta. Me gusta caminar un poco por el ruta y de estas rojas. Y en Plaza José también. Un poco a caminar y un poco a caminar. Ay, ¿para qué quieres la que hacer eso? Estoy gorda. Yo me voy a ir corriendo. Aquí se quedó. Hasta mis zapatos están así, le dan mi vida. A mí me gusta andar viajando, viendo cosas. Yo soy igual a vos, mi. En la televisión no estudia. No sabía estudiar sobre mi historia, cosas. Porque un día ya mataron a ver qué lado, se acerca y seguir colgando. Tiene arma también. Arriba de unos muertos y algo. La gente se fue y dejó las armas. Dejaron hacer los muebles bien limpitos, con todo cosa de comer. Se fueron y compraron una ración. Ahora está todo ya tirado afuera. Las cosas que tienen. Y la casa de ella no, está toda, Aqui o muñeco, abajo e tudo, tudo. Roupa de coordenado. É a casa da sala. Ah, eu não tenho medo. Porque o homem café ia ir a comer e eu sou. Vamos ver. Yeah.